La salud es un derecho. La mitad de la población mundial carece de acceso a la salud. No importa si vivo cerca o lejos, me tienen que atender igual. Todas las personas deben recibir vacunas y medicamentos gratuitos. No importa mi edad, igual tengo derecho a ser médico. La salud es un derecho.